Si de algo hay que morir, me gustaría que fuera entre tus brazos, vida mía. Que no quiero morir como un soldado en una guerra cruel acribillado. Si de algo hay que morir, mi amante tierna, yo me quiero morir entre tus piernas, abrazado al calor de tu regazo y apuntando al sendero de tus brazos. Si de algo hay que morir, lo que prefiero es oyéndote decir, Javier, te quiero, y no la cantilena de un galeno. Era un hombre cabal, honrado y bueno. Si de algo hay que morir, lo que quisiera es que mueras conmigo, aunque por fuera, que por dentro me sigas recordando como tu amante fiel que sigue amando, como tu amante fiel que sigue amando. Si de algo hay que morir, mi amante tierna, yo me quiero morir entre tus piernas, abrazado al calor de tu regazo y apuntando al sendero de tus brazos. Si de algo hay que morir, lo que prefiero es oyéndote decir, Javier, te quiero, y no la cantilena de un galeno. Era un hombre cabal, honrado y bueno. Si de algo hay que morir, lo que quisiera es que mueras conmigo, aunque por fuera, que por dentro me sigas recordando como tu amante fiel que sigue amando, como tu amante fiel que sigue amando.